Juan Andrés. Buenas tardes a todos. La no investidura en Madrid y las disputas por la alcaldía 2x2 en Granada han incrementado en la opinión pública la errónea imagen de que los políticos no alcanzan acuerdo. No se equivoquen. O no se ponen de acuerdo cuando se suben el sueldo. O en no dictar normas que acaben con la corrupción. Pueden inquietarse discutiendo el sillón de la alcaldía, pero si es por la butaca en pasillo ventanilla del avión, sí se llega a un acuerdo. En estos días una nutrida, repito, nutrida delegación granadina, esto es Nueva York, y ustedes y el que le habla, le hemos pagado el viaje a escote a los políticos y a su séquito de asesores. Han pedido que le dediquen un día del año a Lorca. ¿A quién le habrán copiado la idea nuestros ilustres? Y Union City, capital del estado de New Jersey, al lado de Nueva York, y con 300.000 habitantes más, el Día de Lorca es el 5 de junio, y lo conseguimos el año pasado una asociación a la que pertenezco y pagándome yo el billete. Pueden comprobarlo en internet. Pero esto de los viajes a Tutti Plain no es de hoy. En enero nuestros ilustrísimos prepararán un año más el petate para ir a Fitur, semana del turismo, semana del triglicérido desatado. En 33 años como profesional del turismo, niño trae más jamón, es la frase que más le he oído repetir a estos corrillos para VIP que se forman en los reservados al fondo de los stands. ¿Y qué hace un político en Fitur? La verdad es que tiene mucho trabajo. Comer gamba y jamón en el stand de su pueblo, provincia o región, comer gamba y jamón en el stand de un compañero de partido de otro pueblo, provincia o región, y hacerse selfie por el resto de pabellones, que luego tienen la poca vergüenza de mandar a sus paisanos y decir que están promocionando el municipio. Lo cual es una verdad media. En el stand donde son los faraones, harán una presentación del que consideran su cortijo, a la que solo asisten sus colegas, y luego se trasladarán a ver la presentación de unos amiguitos, donde serán con toda certeza los únicos espectadores. En el otro stand serán lo que son, unos peina ovejas. No se equivoquen, el jamón y la gamba no es lo más caro, ni siquiera el viaje ni la dieta, sino producir los vídeos que nadie verá, salvo los amiguetes, y los folletos que acabarán tirados en las afueras de IFEMA. Les recuerdo que son 30 y tantos años viendo esto. Al que me traiga una carpeta de contratos firmados con un tour operador para llenar los hoteles y restaurantes de su localidad, le pediré humildemente perdón. Seguimos en la onda, buen resto de semana.